Sección número 20 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 20. El alojamiento de Great Portland Street. Kemp permaneció un momento silencioso. Miraba fijamente la espalda de aquel cuerpo sin cabeza que parecía apoyar la frente en los cristales. Después se estremeció, como herido por un pensamiento repentino. Se levantó, cogió por un brazo al hombre invisible y le obligó a volverse al interior de la habitación. «Usted está fatigado», le dijo, «y mientras yo he permanecido en mi asiento, usted ha estado paseando. Tome mi sillón». Y se colocó entre Griffin y la ventana que tenía más próxima. Griffin se sentó. Al cabo de un minuto de silencio, continuó su relación bruscamente. «Yo había dejado hacía tiempo el colegio de Chesilstowe cuando ocurrió esto. Era el último día de diciembre. Había tomado un cuarto en Londres, un gran cuarto, sin amueblar, en una casa muy grande, aunque de mal aspecto, que daba a un callejón de Great Portland Street. La pieza se llenó bien pronto con el material que pude adquirir gracias al dinero del viejo. Mi trabajo iba con perseverancia y creciente éxito, aproximándose cada vez más al fin deseado. Estaba como un hombre que, a la salida de un bosque, cae de pronto en alguna tragedia absurda. Iba a enterrar a mi padre. Mi espíritu, siempre preocupado con mis investigaciones, no hizo el menor esfuerzo para salvar su reputación. Recuerdo el entierro, el carro mortuorio de los pobres, el funeral religioso, la vertiente de la colina barrida por un viento helado y un viejo camarada de colegio que leyó sobre la tumba del anciano las oraciones de los difuntos. Un viejo miserable, negro, achacoso, con un catarro que le hacía toser. Me acuerdo de mi vuelta al hogar desierto, de mi paso a través de aquello que había sido antaño una riente aldea a que los industriales y empresarios habían dado ahora el más feo aspecto de una ciudad improvisada. En todas direcciones las calles confinaban con terrenos yermos y terminaban por montones de escombros y hierbas. Aún me veo como un flaco y negro fantasma, marchando a lo largo de la acera reluciente y resbaladiza, con un extraño sentimiento de repulsión hacia aquellas innobles casas burguesas y aquellas oscuras y tristes tiendas. No me sentía entristecido por la muerte de mi padre lo más mínimo. Su muerte me parecía el producto de un sentimentalismo loco. Las conveniencias, el uso corriente, exigían mi presencia en el entierro, pero el corazón no fue conmigo. No obstante, al costear la calle mayor, toda mi vida pasada volvió a mi mente por un instante. Me encontré una joven que había conocido 10 años antes. Nuestras miradas se cruzaron. Algo me impulsaba a volver atrás y hablarle. Era una mujer muy vulgar. Esta visita mental a las cosas pasadas me parecía un sueño. Entonces me sentí aislado, emigrado del mundo y arrojado al desierto. Notaba muy claramente la ausencia de simpatía a mi alrededor, pero lo atribuía al vacío ordinario de la vida. Cuando entré en mi vivienda, creí que volvía a la realidad. Allí estaba cuanto conocía, todo lo que amaba. Allí estaban mis aparatos, mis experiencias, que parecían esperarme. Ahora ya no tenía que resolver dificultades, casi más que en lo referente al detalle. Un día u otro, Kemp, le referiré todos mis complicados procedimientos. Ahora es inútil. La mayor parte, salvo ciertas lagunas que he preferido rellenar en mi memoria, están consignados en las fórmulas que llenan los libros que el vagabundo ese me ha robado. Será preciso que nos pongamos en su persecución. Es absolutamente necesario recuperarlos. El punto capital era colocar el cuerpo transparente, cuyo índice de refracción era necesario reducir, entre dos centros de irradiación de ciertas vibraciones del éter, que ya explicaré a usted más tarde. Necesitaba, sobre todo, dos pequeños dínamos, y les hice funcionar con un motor de gas. Mi primera experiencia tuvo lugar en un trozo de tela, un trapo de lana blanca. Era la cosa más extraña del mundo verle, primeramente flexible y blanco, bajo los focos luminosos. Después, verle desvanecer poco a poco, como un copo de humo, y desaparecer. Tenía miedo de creer que había conseguido aquello. Extendí la mano en el aparente vacío. El objeto estaba allí, más sólido que nunca. Habiéndole cogido mal, se me cayó al suelo, y no lo encontré sin alguna dificultad. A aquello siguió una experiencia muy curiosa. Oí un maullido tras de mí. Me vuelvo y apercibo al otro lado de la ventana un gato negro, muy sucio, extendido sobre la cobertera del depósito del agua. Una idea me vino a la mente. ¡Oh! Has llegado bien a punto, pensé. Y abrí la ventana y me puse a llamar al gato dulcemente. Entró haciendo rum, rum. El pobre animal se moría de hambre. Le di un poco de leche. Todas mis provisiones estaban guardadas en un armario, en un rincón de la pieza. Cuando despachó su ración, el gato dio, olfateándolo todo, una vuelta por la habitación, con el propósito manifiesto de instalarse en mi casa. El trapajo invisible le inquietó un poco. Había que verle bufar. Le establecí confortablemente sobre la almohada de mi camastro. ¿Y operó usted sobre él? Ya lo creo. Pero dar drogas a un gato no es cosa de poco más o menos, Kemp. La operación salió mal. ¿Salió mal? Sí, en dos puntos. A saber, las garras y la materia pigmentaria. ¿Cómo se llama? El fondo del ojo del gato. ¿Sabe usted? Tapetum. Eso es. Tapetum. Así se llama. Eso no salió. Después de haberle hecho tomar la droga para blanquear la sangre, después de haberle hecho sufrir diversas preparaciones, di al animal opio y le coloqué con la almohada en que dormía sobre el aparato. Pues bien, todo el resto desapareció, pero quedaron visibles las dos llamitas de sus ojos. Asombroso. No lo comprendía. El gato estaba bien sujeto, naturalmente. No podía escaparse, pero se despertó, todavía embotado por el opio, y maulló dulcemente. Llamaron a la puerta. Era una vieja que vivía debajo, y sospechaba que me hallaba entregado a la vivisección. Una vieja embrutecida por la bebida y que no tenía en el mundo nada más que su gato. Tomé rápidamente el cloroformo, hice una aplicación y corrí a responder a la puerta. «¿Me ha parecido oír un gato?», preguntó. «¡Mi gato!». «No es aquí», repliqué yo muy políticamente. Ella no tenía gran confianza y probó a deslizar una ojeada por detrás de mí a toda la habitación. Todo aquello debía resultar bastante extraordinario para ella. Las paredes desnudas, las ventanas sin cortinas, el catre, el motor de gas trepidando, el brillo de los puntos radiantes y aquel olor a cloroformo en el aire. Al fin, se debió contentar con mi respuesta y dio la vuelta. «¿Cuánto tiempo empleó usted en eso?», preguntó Kemp. «¿En el gato? 3 o 4 horas. Los huesos, los nervios, la grasa, fue lo último en desaparecer, así como la extremidad de los pelos de color. Y, como le digo a usted, el fondo del ojo, una materia viscosa y tornasolada, no se iba del todo. Se hizo de noche bastante antes de que la cosa terminara. No se veía más que los ojos empañados y las garras del animalito. Detuve el motor de gas y a tientas acaricié al animal que estaba aún insensible. Desaté sus ligaduras y después, sintiéndome fatigado, le dejé que durmiese sobre su almohada y me acosté. Me costaba trabajo dormirme. Estaba desvelado, pensando vagamente cosas sin hilación, dando vueltas a mi experimento, soñando febrilmente que todos los objetos que me rodeaban se iban obscureciendo poco a poco, desvaneciéndose, hasta que el suelo mismo que me sostenía se desvaneció también. Así llegué hasta la pesadilla del enfermo y al vértigo. A eso de las 2, el gato se puso a maullar en el cuarto. Intenté primero hacerle callar hablándole. Después tomé el partido de echarle fuera. Recuerdo la impresión que experimenté al golpear en el suelo para que el bicho huyera. No había allí más que 2 ojos redondos, brillantes, verdes, y nada alrededor. Le hubiera dado con gusto algo de leche, pero no tenía más. No quería estarse tranquilo. Se sentó y siguió maullando, precisamente en la puerta. Traté de cogerle con la idea de tirarle por la ventana, pero él no se dejó aprisionar y desapareció sin dejar de maullar a un lado y a otro en la habitación. Al fin, abrí la ventana. Hice un gran ruido y, sin duda, acabó por salir, pues no le volví a ver ni a oír más. Entonces, y Dios sabe por qué, me puse a pensar otra vez en el funeral de mi padre, en aquella ladera deprimente y azotada por el viento, hasta que amaneció. Por la mañana, como no podía dormir, cerré la puerta de mi habitación detrás de mí y salí a pasear por aquellas calles. —¿Quiere decir que hay un gato invisible deambulando por ahí? —dijo Kemp. —Si no lo han matado —contestó el hombre invisible. —Claro, ¿por qué no? —dijo Kemp. —Perdona, no quería interrumpirte. —Probablemente lo hayan matado —dijo el hombre invisible. —Sé que 4 días más tarde aún estaba vivo. Estaba en una verja de Great Titchfield Street, porque vi a un numeroso grupo de personas alrededor de aquel lugar intentando adivinar de dónde provenían unos maullidos que estaban buscando. Se quedó en silencio durante un buen rato y, de pronto, continuó con la historia. Recuerdo la última mañana antes de mi metamorfosis. Debí subir por Portland Street. Recuerdo los carteles de Albany Street y los soldados que salían a caballo y, al final, me vi sentado al sol en lo alto de Primrose Hill, sintiéndome enfermo y extraño. Era un día soleado de enero, uno de esos días soleados y helados que precedieron a la nieve este año. Mi mente agotada intentó hacerse una idea de la situación y establecer un plan de acción. Me sorprendí al darme cuenta, ahora que tenía la meta al alcance de la mano, de lo poco convincente que parecía mi intento. La verdad es que estaba agotado. El intenso cansancio después de 4 años de trabajo seguido me había incapacitado para tener cualquier sentimiento. Me sentía apático e intenté en vano recobrar aquel entusiasmo de mis primeras investigaciones. La pasión por el descubrimiento, que me había permitido, incluso, superar la muerte de mi padre, nada parecía tener importancia para mí. En cualquier caso, vi claramente que aquello era un estado de ánimo pasajero, por el trabajo excesivo y por la necesidad que tenía de dormir. Veía posible recuperar todas mis fuerzas, ya fuera con drogas o con cualquier otro medio. Lo único que veía claro en mi mente era que tenía que terminar aquello. Todavía me ronda la obsesión. Aquello tenía que acabarlo pronto, porque me estaba quedando sin dinero. Mientras estaba en la colina, miré a mi alrededor. Había niños jugando y niñas que los miraban. Me puse a pensar entonces en las increíbles ventajas que podría tener un hombre invisible en este mundo. Después de un rato volví a casa, comí algo y me tomé una dosis bastante fuerte de estricnina. Me metí en la cama, que estaba sin hacer, vestido como estaba. La estricnina es un tónico perfecto, Kemp, para acabar con la debilidad del hombre. —Pero es diabólica —dijo Kemp—. Es la fuerza bruta en una botella. Me desperté con un vigor enorme y bastante irritable, ¿sabes? —Sí, ya conozco esa faceta. Y al despertarme, alguien estaba llamando a la puerta. Era mi casero, un viejo judío polaco que llevaba puesto un abrigo largo y gris y unos zapatos llenos de grasa. Venía con aire amenazador y haciéndome preguntas. Estaba convencido de que yo había estado torturando a un gato aquella noche. La vieja no había perdido el tiempo. Insistía en que quería saberlo todo. Las leyes del país contra la vivisección son muy severas y podía ponerme una denuncia. Yo negué la existencia del gato. Después dijo que las vibraciones del motor de gas se sentían en todo el edificio. Esto, desde luego, era verdad. Se coló en la habitación y empezó a fisgonearlo todo, mirando por encima de sus gafas de plata alemana. En ese momento me invadió cierto temor de que pudiese averiguar algo sobre mi secreto. Intenté quedarme entre él y el aparato de concentración que yo mismo había preparado, y esto no hizo más que aumentar su curiosidad. ¿Qué estaba tramando? ¿Por qué estaba siempre solo y me mostraba esquivo? ¿Era legal lo que hacía? ¿Era peligroso? Yo pagaba la renta normal. La suya había sido siempre una casa muy respetable en un barrio de bastante mala reputación, pensé yo. A mí, de pronto, se me acabó la paciencia. Le dije que saliera de la habitación. Él empezó a protestar y a chapurrear, explicándome que tenía derecho a entrar. Al oírle, lo agarré por el cuello. Sentí que algo se desgarraba y lo eché al pasillo. Di un portazo, cerré la puerta con llave y me senté. Estaba temblando. Una vez fuera, el viejo empezó a armar escándalo. Yo me despreocupé y, al cabo de un rato, se había marchado. Este hecho me llevaba a tomar una rápida decisión. Yo no sabía qué iba a hacer aquel viejo, ni siquiera a qué tenía derecho. Cambiarme a otra habitación solo habría significado retrasar mis experimentos. Además, solo disponía de 20 libras, en su mayoría en el banco, y no podía permitirme aquel lujo de la mudanza. Tenía que desaparecer. No podía hacer otra cosa. Después de lo ocurrido, vendrían las preguntas y entrarían a registrar mi habitación. Solo pensando en la posibilidad de que mi investigación pudiera interrumpirse en su punto culminante, me entró una especie de furia y me puse manos a la obra. Cogí mis 3 libros de notas y mi libreta de cheques. El vagabundo lo tiene todo ahora. Y me dirigí a la oficina de correos más cercana para que lo mandaran todo a una casa de recogida de paquetes en Great Portland Street. Intenté salir sin hacer ruido. Al volver, vi cómo el casero subía lentamente las escaleras. Supongo que habría oído la puerta al cerrarse. Se habría reído mucho usted, Kemp, si le hubiera visto cómo se echó a un lado en el descansillo de la escalera cuando se dio cuenta de que yo subía corriendo detrás de él. Me miró cuando pasé por su lado y yo di tal portazo que tembló toda la casa. Después oí cómo arrastraba los pies hasta el piso donde yo estaba. Dudaba un momento y optaba por seguir bajando. A partir de entonces me puse a hacer todos los preparativos. Lo hice todo aquella tarde y aquella noche. Cuando todavía me encontraba bajo la influencia empalagosa y soporífera de las drogas que decoloraban la sangre, llamaron a la puerta con insistencia. Dejaron de llamar, y unos pasos se fueron para luego volver y empezar a llamar de nuevo. Intentaron, más tarde, meter algo por debajo de la puerta, un papel azul. En ese momento, rabioso, me levanté y abrí la puerta de par en par. «¿Qué quiere ahora?», pregunté. Era mi casero, que traía una orden de desahucio o algo por el estilo. Al darme el papel, creo que debió ver algo raro en mis manos y, levantando los ojos, se me quedó mirando. Se quedó boquiabierto y dio un grito. A continuación, soltó la vela y el papel y salió corriendo a oscuras, por el oscuro pasillo, escaleras abajo. Cerré la puerta, eché la llave y me acerqué al espejo. Entonces comprendí su miedo. Mi cara estaba blanca, blanca como el mármol. Fue todo horrible. Yo no esperaba aquel dolor tan fuerte. Fue una noche de atormentada angustia, de dolores y mareos. Apreté los dientes, a pesar de que mi piel estaba ardiendo, todo el cuerpo me ardía, y me quedé allí tumbado como muerto. Ahora comprendo por qué el gato se puso a maullar de aquella manera hasta que le administré cloroformo. Por suerte, vivía solo y no tenía a nadie que me atendiera en la habitación. Hubo veces en que sollozaba y me quejaba. Otras hablaba solo, pero resistí. Perdí el conocimiento y me desperté sin fuerzas en la oscuridad. Los dolores habían cesado. Pensé que me estaba muriendo, pero no me importaba. Nunca olvidaré aquel amanecer y el extraño horror que sentí al ver que mis manos se habían vuelto de cristal, un cristal como manchado, y al ver cómo cada vez eran más claras y delgadas a medida que el día avanzaba, hasta que al final logré ver el desorden en que estaba mi cuarto a través de ellas. Lo veía a pesar de que cerraba mis párpados, ya transparentes. Mis miembros se tornaron de cristal. Los huesos y las arterias desaparecieron, y los nervios, pequeños y blancos, también desaparecieron, aunque fueron los últimos en hacerlo. Apreté los dientes y seguí así hasta el final. Cuando todo terminó, solo quedaban las puntas de las uñas blanquecinas y la mancha marrón de algún ácido en mis dedos. Traté de ponerme en pie. Al principio era incapaz de hacerlo. Me sentía como un niño en pañales, caminando con unas piernas que no podía ver. Estaba muy débil y tenía hambre. Me acerqué al espejo y me miré sin verme. Solo quedaba un poco de pigmento detrás de la retina de mis ojos, pero era mucho más tenue que la niebla. Puse las manos en la mesa y tuve que tocar el espejo con la frente. Con una fuerza de voluntad enorme, me arrastré hasta los aparatos y completé el proceso. Dormí durante el resto de la mañana, tapándome los ojos con las sábanas para no ver la luz. Al mediodía me desperté, al oír que alguien llamaba a la puerta. Había recuperado todas mis fuerzas. Me senté en la cama y creí oír unos susurros. Me levanté y, haciendo el menor ruido posible, empecé a desmantelar el aparato y a dejar sus distintas partes por toda la habitación, para no dar lugar a sospechas. En ese momento, se volvieron a escuchar los golpes en la puerta y unas voces, primero la de mi casero y luego otras dos. Para ganar tiempo, les contesté. Recogí el trozo de lana invisible y la almohada y abrí la ventana para tirarlos. Cuando estaba abriéndola, dieron un tremendo golpe en la puerta. Alguien se había lanzado contra ella con la idea de romper la cerradura, pero los cerrojos que yo había colocado con anterioridad impidieron que se viniera abajo. Aquello me puso furioso. Empecé a temblar y a actuar con la máxima rapidez. Recogí un poco de papel y algo de paja y lo puse todo junto en medio de la habitación. Abrí el gas en el momento en que grandes golpes hacían retumbar la puerta. Yo no encontraba los fósforos y empecé a dar puñetazos a la pared, lleno de rabia. Volví a abrir las llaves del gas, salté por la ventana y me escondí en la cisterna del agua. Era un lugar seguro, invisible, pero temblando de cólera, me senté para esperar los acontecimientos. Vi que perforaban uno de los tabiques. Un momento después saltaban las anillas de los cerrojos y aparecieron todos en el marco de la puerta. Eran el casero con sus dos yernos, dos mocetones de 23 o 24 años. Tras ellos se agitaba la silueta de una vieja, la vieja de abajo, la dueña del gato invisible. Se puede usted imaginar su asombro al hallar la estancia vacía. Uno de los jóvenes corrió enseguida a la ventana, la abrió rápidamente y miró el exterior. Sus ojos arqueados, su cara barbuda, de morros salientes, estuvieron a un pie de la mía. Por un momento estuve por darle un cachete, pero conseguí sujetar mi puño cerrado. Sus miradas me atravesaron el cuerpo, lo mismo que las de los otros cuando se unieron al primero. El viejo fue a echar una ojeada sobre la cama. Después, todos se precipitaron sobre el aparador. Se pusieron a discutir desacompasadamente en una jerga medio hebreo, medio inglés malo, y sacaron en conclusión que yo no les había respondido y que habían sido engañados por la imaginación. Un sentimiento de orgullo extraordinario reemplazó a mi cólera, mientras, instalado al otro lado de la ventana, observaba a aquellos cuatro personajes. La vieja había entrado también y espiaba con aire de sospecha todo cuanto la rodeaba, lo mismo que había hecho su gato, que pretendían adivinar el enigma de mi existencia. El propietario de la casa, por lo que pude comprender de su patois, estaba de acuerdo con la vieja. Yo hacía vivisecciones. Los muchachos aseguraban en su burdo dialecto que yo era electricista y daban como prueba los dínamos y los radiadores. Todos estaban inquietos con la idea de mi vuelta. Sin embargo, he comprobado después que habían asegurado bien la puerta de entrada. La vieja miraba aún mis aparatos y mi cama. Uno de mis vecinos, vendedor ambulante de frutas de la estación, que partía con un carnicero el cuarto de enfrente, apareció en el rellano de la escalera. Le llamaron, entró y se puso a decir tonterías. Entonces me vino a la mente que los radiadores especiales de que me servía, si caían en manos de un hombre inteligente e instruido, podrían traicionarme. Habiendo pues acechado la ocasión oportuna, me deslicé por la ventana otra vez a la habitación y, esquivando a la vieja, quité de su soporte una de las pequeñas dínamos y tiré todo el aparato a que se hiciera trizas contra el suelo. ¡Qué espanto el de toda aquella gente! Mientras trataban aterrados de explicarse la cosa, yo me escurrí y descendí con precaución la escalera. En la planta baja esperé. Al fin descendieron ellos también, siempre discutiendo, muy inquietos y un poco desanimados por no haber encontrado horrores, y preguntándose cuál era su situación legal respecto de mí. Cuando llegaron abajo, me deslicé de nuevo y volví a subir con una caja de fósforos. Prendí fuego a mi montón de papeles, aproximé las sillas y toda la ropa de la cama, hice llegar allí el gas por medio de un tubo de caucho. —¿Prendió usted fuego a la casa? —exclamó Kemp. —Sí, la prendí fuego. Era el único modo de hacer perder mi pista. Por otra parte, la casa estaba indudablemente asegurada. Eché tranquilamente los cerrojos de la puerta de entrada y heme al fin en la calle. Yo era invisible y entonces comenzaba a darme cuenta de la inmensa ventaja que me daba esta cualidad sobre los demás. En mi cabeza hormigueaban ya proyectos insensatos, maravillosos, que desde entonces podía poner en vías de ejecución impunemente. Fin del capítulo 20.